Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis. Bienvenidos a una nueva edición, hoy jueves 16 de agosto. Y te recuerdo, nuestro WhatsApp es el 938-239-782 y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM para tus comentarios o pedidos musicales. Nosotros seguimos con la música porque esto es Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Hubo en el mundo una rutina sin sabor, pero se siente que hay una nueva vibración que ya en las calles se sabrá. Ver destruido nuestro hogar, no vive el hombre. cuestión, es necesario ver destruido nuestro hogar. No quiero guerras, si al final seremos los primeros en morir. El mundo cambiará ante la fuerza de, el mundo cambiará ante la fuerza de, el mundo cambiará ante la fuerza de la rebelión. Y el mundo cambiará ante la fuerza de, el mundo cambiará ante la fuerza de, el mundo cambiará ante la fuerza de la rebelión. Esto es Pedro en el Oasis. Aceptar que la vida es mejor que lo que soñaste, en tanto es distinta, y al ser distinta uno le duele. Oye, pero yo planeaba tal cosa. Aguanta, siéntate y mira, lo que tienes es mejor que lo que pensaste. La amistad de mucha gente, el éxito en la música, que ahora veo que es tan difícil. Veo gente con tanto talento que no la pega, nadie los conoce. Yo digo, ¿qué pasó conmigo? No. Pedro en el Oasis. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y en un segundo la puso a dormir, y en un segundo la pudo desvestir. Cuando ella abrió los ojos, estaba tirada en un jardín. Generación actual, de generación.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y siguiendo el relato de Pedro, nos cuenta que una situación muy importante en su vida fue cuando su compañero de colegio, Gonzalo, le hizo escuchar por primera vez a Charly García en un cassette la canción Nos Siguen Pegando Abajo. Cuando vio que Pedro se quedó sorprendido, admirado sobre el tema, por supuesto, Gonzalo le dijo: es hora de que empieces a componer y a cantar en castellano, hazlo ya, ahorita mismo. Y bueno, Pedro entendió el significado de esta situación y la semana siguiente, el lunes, lo propuso a toda la banda para no ir a hacer canciones propias en castellano. Dice que le dijeron que estaba loco. Recuerda, dice que llegó tarde al colegio ese día y mientras se iba acercando a las filas de alumnos formadas en el patio para escuchar la asamblea, les comencé a entregar un papelito a cada miembro de la banda con su alocada propuesta y solo me siguieron al final 3 de los 9 integrantes. Entonces fue con ellos que formé Arena Hash. Obviamente que el aporte de Gonzalo fue determinante. Con esa oportuna sugerencia ganamos tiempo y ya estábamos encaminados en las canciones propias cuando Charly García recién empezaba a sonar aquí en el Perú. 3 de la tarde con 32 minutos. Seguimos con Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Un invitado en Pedro en el Oasis.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, ya estamos llegando al final de otra edición más de Pedro. Y por supuesto nos despedimos con más música. Mañana, ya saben, a partir de las 3 de la tarde estamos con Pedro en el Oasis. De todo, pero a mí si me cuentas toda la verdad. Vamos a ver quién canta mejor, VIP otras. Cuéntame, mi amor. VIP fuerte. Arriba, vamos. VIP. Arriba. Abajo. Arriba fuerte. Abajo. Por rima de que está difícil. Vamos a dividirlo entre hombres y mujeres, vamos. Cuéntame, mi amor. Hombres. Chicas. Hombres. Chicas. Hombres. Mujeres. Mujeres, mujeres. No. Ya no sé si tú lo valgas todo, aunque fuiste algo que no se puede olvidar. Solo recuerda cuando llores de ese modo, que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.